Y ahora me gustaría subrayar algo que es importante antes de seguir adelante. Quiero subrayar que un libro no es palabra de Dios porque haya ace sido aceptado por el pueblo de Dios, sino que es aceptado por el pueblo de Dios en base a la autoridad que éste ya tiene por ser inspirado por Dios. Repito, porque esto es importante. Un libro no es palabra de Dios porque nos hemos puesto de acuerdo entre todos en aceptarlo, hemos votado y nos hemos puesto de acuerdo en aceptarlo como inspirado por Dios, sino que es aceptado por el pueblo de Dios porque éste ya tiene imprimida esa autoridad divina en base a la inspiración y por eso lo aceptamos como autoritativo. Y esta observación es esencial y vamos a un poco a detenernos en ella con detenimiento. Y parece lógico que distingamos entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Así que vamos a venir a la formación del canon del Nuevo Testamento. El origen del canon del Nuevo Testamento, y esto conecta un poco, ¿qué es lo que hace, qué es lo que aceptamos los cristianos, ¿no? Como autoritativo, lo que hemos reconocido como autoritativo a lo largo de los tiempos en el Nuevo Testamento? Y el origen de esto se halla en las mismas palabras del Señor Jesús, el origen del canon del Nuevo Testamento, de los escritos autoritativos. Me vais a acompañar a Juan 14. Dice así en Juan 14, en palabras del mismo Señor: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Juan 14, 25, 26. Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice un poquito más adelante el Señor Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo, todo lo que oiga, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así que lo que está diciendo aquí Jesús, lo que está haciendo es prometer la guía del Espíritu Santo para que los discípulos pudieran entender ciertas verdades que en aquel momento no podían comprender. El ministerio del Señor Jesús iba a continuar en la tierra a través de la obra del Consolador, del Espíritu de verdad, que es el que guía y bajo cuya autoridad tiene lugar la predicación de los apóstoles y, por tanto, todos los escritos que encontramos en el Nuevo Testamento. Es el Espíritu quien les va a capacitar para transmitir esa verdad bíblica, para predicarla. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, ¿verdad? Estamos estudiando ahora en la iglesia, estamos pasando en las predicaciones por el libro de los Hechos, ¿no? ¿Qué leemos en capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8? Allí le está diciendo Jesús: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Es decir, es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien les está capacitando a los apóstoles para predicar y para trasladar el mensaje que habían recibido del Señor Jesús. Así pues, la enseñanza y predicación de los apóstoles emana del mismo Dios. Y todos los escritores del Nuevo Testamento reconocían la autoría y la autoridad divina del mensaje que circulaba entre los escritos de aquella época, entre ellos, que se manejaban en las iglesias de las primeras decenas de los primeros años del cristianismo. Vamos a volver de nuevo sobre Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, de nuevo el capítulo 3, dice así. Dice: y tened entendido que la paciencia, Segunda de Pedro 3, 15, que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro hermano armado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Los escritos de Pablo eran considerados como el resto de las escrituras conocidas en aquella época, que para ellos eran autoridad, eran inspiradas por Dios y estaban al mismo nivel. Así que podríamos decir, ¿no?, que el criterio por el que, entonces, en resumen, por el que un escrito era reconocido como divinamente autoritativo, es precisamente que tuviera la inspiración divina. Y el punto esencial para reconocer esto, es que el escrito tuviera carácter apostólico o dicho de otra manera, que su enseñanza emanara directamente de los apóstoles o del círculo de los apóstoles. Y además, debía ser testimonio fidedigno de la obra redentora de Jesucristo y guardar consonancia, guardar concordancia con los datos históricos que había referidos a la persona de Jesús. Así lo entendieron los primeros cristianos, ¿eh? Así lo entendió la iglesia primitiva. ¿Qué dice en Efesios 2? Vamos a venir a Efesios 2. Efesios 2.20. ¿Me acompañáis a Efesios 2.20? Dice, voy a leer el 19 también. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ¿sobre quién? Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia primitiva estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles, que lo que hacían era predicar, testimoniar del mensaje que habían recibido del mismo Jesucristo. Por eso dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hemos leído también recientemente, cuando nos han predicado sobre Hechos 2, acompañadme a Hechos 2, 22, en qué perseveraba la iglesia primitiva, la iglesia naciente, la iglesia de Jerusalén, de aquella, ¿en qué estaba perseverando? Hechos 2, 42, venimos y leemos así. Dice, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta enseñanza de los apóstoles era la enseñanza que el Espíritu Santo, después de Pentecostés, les estaba trayendo, les estaba recordando y les estaba haciendo comprender aquellas verdades que en aquel momento, antes de que Jesús fuera resucitado y glorificado, pues les estaban ciertamente un poco veladas o nubladas, ¿no? También me gustaría subrayar, ¿no?, que con el decurso de la historia hubo factores, en los primeros siglos ya de la historia, hubo factores auxiliares de tipo práctico, muy práctico, ¿no?, basado en estos principios, pero de tipo muy práctico, que en relación, ¿no?, con este criterio autoritativo de la inspiración y de estar dentro del círculo apostólico. Y algunos de ellos, de estos criterios, fueron determinantes en la evaluación de determinados escritos, ¿no?, que comenzaron a circular por los primeros años de la Iglesia, en evaluar si aquellos escritos eran realmente inspirados o no. Y me gustaría señalar tres factores auxiliares, ¿no?, que parten de este principio de inspiración en base a la enseñanza recibida por los apóstoles, que emanaba del mismo Señor Jesucristo a través de la guía del Espíritu Santo. Tres factores auxiliares. Uno era la antigüedad, el segundo la ortodoxia y el tercero la catolicidad. Me voy a detener en el primero, la antigüedad. Mira, para que un escrito fuera aceptado, sabemos que este tenía que tener el carácter apostólico, y para ello era importante que este perteneciera a la época apostólica. Los escritos que estaban fechados con bastante posterioridad de la época apostólica se van a rechazar como inspirados ya desde los comienzos de la historia de la Iglesia, independientemente de que fueran escritos que tuvieran un valor edificante para la Iglesia, ¿no? Y los hubo, ¿no? Los hubo, escritos que eran que tenían valor, ¿no?, en cuanto a la enseñanza y que edificaban a la Iglesia. Sin embargo, no se reconocieron como inspirados por Dios, no se reconocieron como autoridad, como escritos autoritativos. Un ejemplo muy paradigmático de esto es un escrito que empezó a que se utilizaba mucho en la Iglesia, especialmente en la Iglesia de Roma, que es el Pastor de Hermas, que fue un escrito de gran valor para la Iglesia de los primeros siglos. Y se excluyó de la primera lista de escritos canónicos que tenemos. Hubo una lista que consta del siglo II, a finales del siglo II después de Cristo, la lista Muratori, que por cierto contiene prácticamente el 80% de los libros que hoy reconocemos como canónicos, ya en el 180 aproximadamente después de Cristo, ¿no? Pues este libro, este Pastor de Hermas, se excluyó de esa lista, ¿no?, de libros canónicos. ¿Por qué? Porque su origen no estaba fechado en la época apostólica. De hecho, este era un libro que se fechaba en la segunda mitad del siglo II, y por eso no pudieron reconocerlo como un escrito inspirado por Dios, porque no estaba conectado directamente con la enseñanza de los apóstoles o de su círculo más cercano. Así que la antigüedad era un factor auxiliar determinante para el reconocimiento de un libro como inspirado por Dios. Otro es la ortodoxia, que tuviera una enseñanza ortodoxa. Y el elemento probatorio, ¿no? Para validar la autoridad de ciertos escritos que empezaron a circular ya desde los primeros siglos, ¿no? Se relacionaba con las siguientes cuestiones, con las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué enseña este escrito sobre la persona y obra de Jesucristo? ¿Guarda su enseñanza continuidad con la instrucción recibida hasta la época? ¿Conserva el testimonio histórico de los apóstoles que hemos recibido acerca de la muerte, de la resurrección y de la exaltación de Jesucristo? Y esto era importante, porque un escrito que no guardaba esa consonancia, ¿no? Y que alguien quería meter, digamos, un poco por debajo de la mesa, ¿no? Pues iba a ser rechazado como autoritativo. Es muy curioso un ejemplo. Hay un escrito que empezó a circular en los primeros, muy, muy al comienzo de la historia de la Iglesia, siglo II, siglo III después de Cristo, que es un evangelio que atribuían a Pedro, el evangelio de Pedro. Y es que este evangelio tenía ciertas influencias del docetismo. Había una iglesia en Siria, que es la iglesia del Rosón, que era una iglesia que lo utilizaba bastante en sus lecturas y en su estudio devocional, ¿no? Pero cuando el obispo de Antioquía, la Antioquía que leemos en el libro de Hechos, Serapión, leyó el escrito y se dio cuenta de las influencias que tenía de una doctrina falsa, como era el docetismo, hablaremos un poquito más después de esto, ¿vale? Entonces viajó a la iglesia y prohibió de forma taxativa la lectura de aquel evangelio, del evangelio de Pedro, porque no era un evangelio que era ortodoxo, no estaba en consonancia con los escritos y con lo que conocían hasta la época. Y el tercero, hemos hablado de la antigüedad, de la ortodoxia, el tercero de los factores es la catolicidad. Inicialmente, cualquier escrito de la época comenzó teniendo un reconocimiento local. Pero lo característico del cuerpo de escritos canónicos es su aceptación universal o casi universal como escritos autoritativos. Cualquier escrito que solamente iba a reconocer, a tener un reconocimiento local o temporal, no podía ser considerado como canónico. Os voy a dar un ejemplo, ¿no? Os voy a dar un ejemplo justo un poco de la inversa de cómo ocurrió con el Evangelio de Pedro. Vamos a hablar de la carta de la Epístola de los Hebreos. La Epístola de los Hebreos tuvo un reconocimiento por parte de la Iglesia Universal de forma muy temprana. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana siempre tuvo sus reticencias porque no podían identificar la autoridad de Pablo en el escrito, en la Epístola de los Hebreos. Como sabemos, el autor de Hebreos, pues hasta hoy en día no es conocido. No sabemos con certeza quién pudo escribir esta carta a los Hebreos, ¿no? Así que inicialmente la Iglesia de Roma no quería reconocerlo como canónico porque no se lo podían asignar a Pablo. Sin embargo, terminaron reconociendo el libro como escrito autoritativo en base a que era un libro que estaba aceptado por toda la cristiandad, que era un debido a la aceptación universal que tenía y que tuvo la epístola desde tiempos muy, muy tempranos, ¿no? Y entre los próceres de la Iglesia Romana, ¿no?, que reconocieron su inspiración y carácter autoritativo, están personas como Agustín y el propio Jerónimo en el siglo IV, que después incluso Jerónimo lo tradujo al latín en su vulgata latina. Así que estos son factores y criterios que sí que se aplicaron desde los comienzos de la cristiandad a los escritos del Nuevo Testamento para reconocer su canonicidad, ¿no? Y si bien es cierto que desde el comienzo de la extensión del Evangelio los escritos y las enseñanzas apostólicas fueron aceptados como palabra de Dios, esto sí que es cierto que no fueron. Es cierto también que no fueron oficialmente, vamos a decirlo, oficialmente reconocidos como una unidad que formaría el cuerpo de toda la escritura hasta un poco más adelante, ¿no? Y hubo una serie de factores que dinamizaron, ¿no? que desencadenaron o dinamizaron de alguna forma, aceleraron este proceso de canonización. Me gustaría un poco centrarme en cuatro de ellos. El primero de los factores, ¿no?, que hicieron que, digamos, que la Iglesia, en la cristiandad, se tuviera que poner de acuerdo y oficializar de alguna forma eso, dejarlo, me vais a permitir la expresión, dejarlo por escrito, ¿vale? Los factores desencadenantes son cuatro, los voy a resumir en cuatro aspectos. El primero de ellos, y ya hemos hablado de esto, así que no voy a elaborar mucho más acerca del asunto, es que a partir del segundo siglo de nuestra era, es la necesidad que había, ¿no?, de la iglesia primitiva, porque a partir del segundo siglo de nuestra era comenzaron a circular todo tipo de escritos. Entonces era necesario saber cuáles eran inspirados por Dios y cuáles no, cuáles eran escritos que tenían autoridad y cuáles no. Vamos a hablar un poquito más de esto, a desarrollar un poco. Y en particular vamos a hablar de las herejías, ¿no? Que fue otro de los factores desencadenantes, ¿no?, de un reconocimiento oficial de toda la cristiandad, de estos del canon que hoy en día conservamos en nuestras Biblias. Desde los inicios de la historia de la Iglesia, las herejías comenzaron a hacer mella en la enseñanza de los apóstoles. Y había un gnosticismo, la enseñanza gnóstica afirmaba pues que Jesucristo, por ejemplo, no era corporal, y que la muerte de Jesús en la cruz no fue una muerte física, ¿no?, que fue una apariencia, ¿no?, de aquello, ¿no?, y que Dios no se podía manifestar en carne. ¿Por qué razón decían aquello? Porque el gnosticismo estaba muy influenciado por una filosofía griega en la que lo que era espiritual era bueno y era lo trascendente y lo absolutamente perfecto y moralmente perfecto, y lo físico era totalmente malo y dañino. Luego, Dios no se podía hacer carne, no se podía hacer físicamente como uno, como tú y yo, ¿no? Ese era, digamos, el fondo, ¿no?, del docetismo, ¿no?, del gnosticismo. Y trató un poco de minar la sana doctrina ya desde el comienzo. De hecho, la primera carta de Juan, primera de Juan un poco, es una corrección, ¿no?, frente a los ataques de un gnosticismo ya primitivo, ¿no? Aproximadamente a mediados del siglo II después de Cristo, esta herejía toma mucha pujanza y hay un hereje Marción que ya divulga su propio canon y excluye muchos de los libros que conocemos hoy en que tenemos hoy en día en nuestro Nuevo Testamento, o si no los excluye totalmente, cercena muchas de sus partes que no le interesaban, ¿no? Porque Marción, digamos, decía que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Dios que se manifestaba en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Entonces, cercena toda referencia en el Nuevo Testamento a los escritos y al canon y a los escritos inspirados del Antiguo Testamento. Así que por eso divulga su propio canon. Y la Iglesia se vio obligada a combatir la herejía marcionita haciendo públicos, como regla de fe y doctrina, cuáles eran los escritos cuya inspiración y autoridad estuvo siempre fuera de toda duda. Ese es el segundo de los elementos, porque el que fue necesario un reconocimiento oficial. Otro, tercero y muy importante también, la persecución de la Iglesia. Algunos piensan que la persecución de Nerón fue una persecución terrible, y no digo que no fuera terrible, ¿no? Pero sin embargo fue una persecución muy local de los cristianos. Fue en Roma, estuvo circunscrita a la ciudad de Roma. Seguramente una de las persecuciones más tremendas, ¿no?, que ha vivido la iglesia a lo largo de los tiempos fue la persecución de Diocleciano, allí por el siglo principios del siglo IV después de Cristo. Tiene lugar una de las más crueles persecuciones de la Iglesia. Y yo creo que hasta hoy en día es de las más crueles, porque fue una persecución universal, fue una persecución en todo el mundo conocido de aquel entonces. Y lo singular de aquella persecución fue el mandato de Diocleciano de quemar, bajo pena de muerte, todos los escritos sagrados de quienes profesaban la fe cristiana. Así que los creyentes de aquella época necesitaban saber cuáles escritos eran inspirados por Dios, cuáles eran realmente tenían valor autoritativo y cuáles no. Porque, claro, ¿quién iba a entregar su vida por un escrito que no tenía valor? ¿Verdad? Así que eso también dinamizó, digamos, el ponerse de acuerdo para dejar oficializado cuál era el canon reconocido o qué es lo que se había reconocido por años, dejarlo por escrito. Y finalmente, y muy importante, no por ello menos importante, las misiones. Porque ya desde el comienzo hubo misioneros que empezaron a traducir la Biblia, los escritos sagrados, a otros idiomas, como por ejemplo el latín, ¿no? Que a fin de que muchas personas pudieran tener la palabra inspirada por Dios en su lengua autóctona. Por ello era necesario de saber qué libros debían ser traducidos por ser inspirados y cuáles no debían formar parte de esas traducciones. Entonces, esto es lo que dinamizó el proceso, ¿no?, de oficializar de alguna forma, ¿no?, aquello que ya la Iglesia ya estaba reconociendo desde el comienzo, aquellos escritos que la cristiandad ya estaba reconociendo desde el comienzo como escritos inspirados. Y más o menos el primer canon, digamos, tal como lo conocemos hoy en día, se debe a Atanasio, allí por el año 367 después de Cristo, y es donde tenemos la lista de libros más antiguos, seguramente, tal como la conocemos actualmente. Por cierto, que si queréis más datos de esto, hay un anexo en los apuntes donde está todo el proceso histórico que llevó a esta lista, al año 367, ¿no? No obstante, no fue hasta un poquito después donde, digamos, hubo una declaración universal de toda la Iglesia en un concilio, en el concilio de Cartago, ¿no? Donde el sínodo no es que confiriera a estos libros una autoridad que no tuvieran antes, sino que reconoció de forma oficial la autoridad que ya tenían por ser inspirados. Y es muy importante un comentario que hace Bruce, ¿no? Al respecto en relación con este asunto, ¿no? De que eran libros que ya tenían una autoridad desde mucho antes. Me vais a permitir leerlo textualmente. Este es un comentario de Bruce en relación a Ireneo. Es muy revelador. Dice así Bruce. Dice, la importancia de la evidencia descansa en su relación, la de Ireneo, ¿vale? Con la edad apostólica y en sus asociaciones ecuménicas. Ireneo, criado en Asia Menor, a los pies de Policarpo, quien a su vez fue discípulo de Juan, llegó a ser obispo de Lyon, en Galia, la actual Lyon, la actual ciudad de Lyon en Francia, ¿no? Por allí, por el año 180 después de Cristo. Sus escritos dan testimonio del reconocimiento canónico de los cuatro evangelios, los Hechos, las epístolas a los romanos, primera, segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, primera de Pedro, primera de Juan y el Apocalipsis, es decir, prácticamente el 80% de lo que tenemos actualmente en nuestras Biblias. En su tratado contra herejías es evidente que, fijaros, para el año 180 después de Cristo, la idea del Evangelio cuádruplo había llegado a ser tan axiomática en toda la cristiandad que era posible referirse a él como un hecho establecido, tan obvio, inevitable y natural como los cuatro puntos cardinales de la brújula o los cuatro vientos. Así que ya desde muy al comienzo de la cristiandad se estaban reconociendo los libros que hoy en día tenemos como sagrados y autoritativos en nuestro Nuevo Testamento. Y surge aquí una pregunta: ¿qué pasa con los libros apócrifos? Me vais a permitir un breve paréntesis para hablar de esto antes de hablar de la formación del canon del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la formación del canon del Nuevo Testamento solamente, de momento. Mira, vamos a comentar un poquito de los apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto, ¿no? Escondido. Y estos libros son libros que empezaron a circular alrededor del siglo II después de Cristo. Nunca se reconocieron como autoritativos por la Iglesia primitiva, nunca. Y hay algunos factores por los cuales no han sido reconocidos. En primer lugar, ellos estaban formados por contenido con relatos fantasiosos o anécdotas sobre la vida y la infancia de Jesús, que eran a veces pura fantasía, ¿no? Gozaron la mayoría, todos ellos, ¿eh? Es decir, la mayoría, todos ellos gozaron de una aceptación que fue o temporal o local. Así que por eso no tuvieron un reconocimiento universal. Y en los primeros años de la Iglesia no fueron reconocidos como inspirados ni por ningún líder eclesiástico de peso, ¿vale? Ni por ningún concilio de la Iglesia, con lo cual siempre fueron rechazados como autoridad, siempre fueron rechazados como inspirados. Y lo que sí que quiero es que distingamos estos libros apócrifos de aquellos libros que, aun no siendo inspirados, se atribuyen a los padres de la Iglesia, de los primeros siglos de la Iglesia, los padres apostólicos, los padres apologistas, que sí que circularon durante los primeros años, ¿no? Y que tenían carácter edificante para la Iglesia de la época. Ahora, en ningún caso estos se consideraron inspirados, ni pretendieron serlo. Muchos de ellos eran comentarios instructivos sobre las enseñanzas de los apóstoles, de Juan, de Pedro, o defensas de la fe que combatían, ¿no? Las desviaciones de la sana doctrina. Muy importante, nunca pretendieron ser inspirados, ni tampoco pretendieron tener una autoridad que no tenían, como algunos sí que la han tratado de pretender para los apócrifos, y siempre se sometieron al magisterio de la enseñanza de los escritos apostólicos, de la enseñanza apostólica. Es muy revelador el comentario que se conserva de Ignacio de Antioquía, que dice: yo no quiero mandarlos, dicen sus escritos, yo no quiero mandarlos, una iglesia, en un escrito a la iglesia de Corinto, como Pedro y Pablo. Yo no quiero mandarlos como Pedro y Pablo. ¿Por qué? Dice, ellos eran apóstoles. Así dice Ignacio de Antioquía, allí obispo de la Iglesia de Antioquía en la última mitad del siglo I, primera mitad del siglo II. Así que creo, ¿no?, que tenemos evidencias claras, ¿no?, de que desde el comienzo el canon que reconocemos y que hay en nuestras Biblias, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, es muy es igual que lo que reconocían nuestros primeros hermanos y lo que Jesús inspiró a través del Espíritu Santo y Dios inspiró a través del Espíritu Santo a los primeros, a los autores bíblicos del Nuevo Testamento. Como decíamos, tenemos que diferenciar Antiguo Testamento de Nuevo Testamento. Así que vamos a pasar a hablar ahora un poco, quizás un poquito más rápido, por el canon, por la formación del canon del Antiguo Testamento. Y es que nosotros, los cristianos, reconocemos el mismo canon que reconocieron los judíos, ¿vale? Nosotros aceptamos, en cuanto a contenido, como palabra inspirada, como palabra que es autoridad de Dios, lo mismo que reconocieron los judíos de la época de Jesús. Y esta tradición judía había hecho este reconocimiento muy posiblemente pues antes del siglo 3, 4, 5 antes de Cristo, ¿vale? Habían reconocido la paternidad divina del total del libro de libros que hoy componen nuestro Antiguo Testamento. Ya por aquel entonces estos libros formaban parte del canon hebreo. De hecho, fijaros, los judíos estaban convencidos de que Dios había dejado de hablar y había terminado la profecía con Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, allá por el año 430-450 después de Cristo. Ellos reconocían en sus escrituras, tenían organizado sus escritos, que es lo que componen hoy nuestro Antiguo Testamento, en 24 libros, que estaban organizados en tres secciones. Para los judíos tenían una sección era la Torá o la ley, otra sección eran los profetas, y la última y tercera sección eran los escritos. ¿Vale? La Septuaginta, que es la traducción al griego, y hablaremos un poco más adelante de la Septuaginta, del canon del Antiguo Testamento hebreo, ¿no?, recoge estos libros, ¿no? Y la tabla un poquito, ahí tenéis en los apuntes una tabla, en la página 8 de los apuntes, al final de la página 8, donde están organizados los libros de esas tres secciones. La Torá contiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, ellos incluyen en los profetas Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que eso los judíos lo llaman profetas anteriores, y después tienen Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que lo llaman profetas posteriores. Esa es la sección de los profetas. Y en la sección de los escritos, ellos tienen el contenido de los Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Rut, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, Daniel, Esdras, Nehemías, que tienen en un solo volumen, en un solo libro, y Crónicas, y que para ellos son libros poéticos, el libro de los cinco rollos y los libros históricos. Y los cristianos, la cristiandad, hemos aceptado el canon judío como lo hemos reconocido como autoridad de Dios, como palabra inspirada por Dios. Aunque es cierto que organizamos los libros de otra forma, ¿no? Organizamos el contenido de otra forma. Sabéis que nosotros dividimos Samuel en dos, Primera y Segunda Samuel, igualmente Reyes, lo dividimos en Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, lo mismo. Esdras, Nehemías, para nosotros no es un único libro, lo dividimos en dos, ¿no? Y también dividimos lo que ellos llaman los 12, los 12 profetas, lo dividimos en 12 libros, que son lo que nosotros llamamos nuestros profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, llegado a este punto, cabe preguntarse una cuestión que es inevitable casi, ¿no? ¿Por qué nosotros como cristianos hemos aceptado el canon hebreo, hemos aceptado el canon judío? Y esto un poco está conectado, ¿no?, con la cuestión que nos suscitaba Jorge, creo, hace un rato, ¿no? Hay muchas razones por las que esto es así. Pero aquí vamos a destacar dos que son determinantes para nosotros. Primera razón, reconocemos y aceptamos como autoritativo el canon hebreo porque Jesús lo aceptó y lo reconoció como palabra de Dios. Y hay muchas declaraciones de Jesús que así lo atestiguan. Me voy a detener, simplemente por ilustrarlo, en dos o tres de ellas. Vamos a venir a Lucas. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Dice así, Lucas 24, 44. Y les dijo, en palabras del mismo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? Dice, dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está afirmando aquí que toda la revelación de los escritos autoritativos de los judíos tiene cumplimiento en su persona. ¿Y cómo hace esto? Pues está refiriendo a las tres divisiones que hemos mencionado del canon judío, de la Biblia hebrea. De la Biblia hebrea. La ley de Moisés, los profetas y después dice los salmos. Que esta, los salmos, por su extensión, era la porción más representativa de la última sección, los escritos, ¿no? Con esta declaración, lo que está haciendo Jesús es aceptar como palabra de Dios todos aquellos escritos que los judíos reconocían como escritura sagrada autoritativa. Y por eso nosotros también lo hacemos. Otro ejemplo revelador. Lo tenemos un poquito más atrás. En Lucas 11, 49, 51. Acompañarme, Lucas 11, 49, 51. Dice así, en palabras del mismo Señor Jesús. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Fijaros, lo que está haciendo aquí Jesús es aludir de forma implícita, ¿no?, a todos los mártires que ha habido. ¿Al referirse a qué? Al periodo comprendido entre el primer mártir, del que habla, que es Abel, en Génesis, y el último, Zacarías. Y el martirio de Zacarías lo tenéis en Segunda de Crónicas 24. Así que si os dais cuenta, la alusión, lo que está siguiendo es todo el canon del antiguo, todo el canon hebreo, desde Génesis, el primer libro de la ley, hasta Zacarías, hasta Crónicas, el último libro de los escritos según el canon hebreo. La alusión y sigue el orden en el que se organizan los libros del Antiguo Testamento según ese canon judío, ¿no? Y de esta forma el Señor Jesucristo está validando la autoridad de todo el cuerpo escritural que forma el canon de los judíos, en lo que los judíos habían aceptado como palabra inspirada por Dios ya desde hacía tiempo, antes del primer siglo. Así que realmente Jesús tuvo fuertes desavenencias con los fariseos, ¿verdad? Con los doctores de la ley, con los escribas de la época, ¿no? Pero fijaros que ninguna de ellas fue por cuestiones de cuál era la autoridad de los libros, ¿no? ¿Qué libros eran canónicos o no? ¿Cuál era acerca de la canonicidad de los libros que ellos manejaban ya como inspirados y como autoridad de Dios, ¿no? Al contrario, Jesús los aceptó igual que ellos. La controversia que él tuvo con ellos tuvo más que ver con asuntos de fondo en cuanto a la interpretación y la práctica legalista, pero no en cuanto a cuáles libros tenían autoridad o no. Así que si Jesús aceptó el canon judío, nosotros también lo aceptamos como palabra de Dios. Es más, él no solo lo aceptó, Él dijo que todo aquello estaba apuntando hacia él. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos leído en Juan 5, ¿verdad? Y si Jesús lo aceptó, ese es el primer factor. Y el segundo es que no solo Jesús lo aceptó, sino que también los apóstoles que recibieron su mensaje reconocen el canon hebreo y aceptan sus enseñanzas como palabra inspirada por Dios. Y de esto simplemente me gustaría subrayar dos datos muy interesantes. Es el testimonio de Pablo y el testimonio de Pedro. El testimonio de Pablo de ambos resulta esencial. Mirad, el apóstol cita en sus epístolas 25 de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. 25 de las 39. Afirmó que en el pasado el Espíritu Santo había hablado por medio de Isaías, Hechos 28, 25, 27. Y también reconoce la autoridad de Moisés y de los profetas. Sí, pues lo tenemos y podemos leer Hechos 26, 22, ¿no? El testimonio de Pedro en esto también es revelador y es muy esclarecedor, ¿no? Porque afirma la paternidad divina del mensaje profético. Leemos de nuevo, ¿no? Hemos leído en 2 de Pedro 1, 21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esa es la razón por la que nosotros aceptamos como autoritativo el canon de los judíos, aunque organizamos el contenido de forma diferente a ellos. Y al igual que en el Nuevo Testamento se suscita la cuestión de los apócrifos, en el Antiguo Testamento también tenemos escritos apócrifos. Conocemos algunos de ellos, ¿no? O nos sonarán los nombres, ¿verdad? De Primera de Esdras, de Segunda de Esdras, de Tobías, de Judith, de Adiciones a Esther, la Sabiduría de Salomón y algunos otros, ¿verdad? Me gustaría detenerme aquí un poquito, ¿no? Señalando y citando un erudito en la materia, que es Unger, ¿no? Que nos da cuatro razones de peso por las cuales estos libros no fueron aceptados como canónicos. Unger dice así: hay cuatro factores de peso por los cuales esto no fueron aceptados como canónicos. Contienen, primero, errores históricos y geográficos. Enseñan falsas doctrinas y fomentan prácticas contrarias al resto de las escrituras. Son superficiales y poco rigurosos en su estilo y carecen de los elementos distintivos que confieren a la palabra inspirada el carácter divino, como son su poder profético y su profundidad religiosa. Cuatro factores de peso para no considerarlos como palabra inspirada por Dios. Pero hay factores históricos, y es que nunca fueron considerados como autoritativos. Hay muchos factores que son testimonios de la antigüedad que son contrarios, de hecho, a la canonización de estos libros. Voy a mencionar algunos de ellos. Mira, primero, uno de ellos, Filón, filósofo de Alejandría, filósofo judío de Alejandría, que entendía muy bien lo que era el canon y lo que eran libros inspirados por Dios. Vivió en la época de Jesús, ¿no? Y él nunca los citó en sus muchas referencias al Antiguo Testamento. Estos son, digamos, testimonios, vamos a decir, extrabíblicos, ¿vale? Extrabíblicos, históricos, ¿no? Josefo, historiador judío del primer siglo, también los excluye del canon y además este lo hace de forma explícita y taxativa. Hemos dicho, ¿no? Ya hemos dicho que ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento los citan, como sí hacen con el resto de las escrituras del canon judío, ¿verdad? Hubo un sínodo de rabinos judíos celebrado en Jamnia después de la destrucción de Jerusalén, allí por el año 90 después de Cristo, para organizar un poquito, ¿no? Para organizar un poquito todo el cuerpo escritural de la época, ¿no? Y en ese sínodo nunca se reconocieron como canónicos. Ningún líder de la Iglesia o sínodo ecuménico o concilio ecuménico los reconoció como canónicos durante los primeros cuatro siglos de la historia de la Iglesia. E incluso varios padres de la Iglesia, como Orígenes o Atanasio, testimonian fuertemente en contra de ellos. Jerónimo, al que se debe la traducción en latín de la Biblia, la famosa Vulgata Latina, que todavía lo podéis encontrar en las librerías, ¿no? Jerónimo los rechazó como parte del canon y se opuso a traducirlos al latín. Flimar finalmente hizo una rápida traducción de alguno de ellos, que tras su muerte, después de que murieran, serían incorporados como un apéndice, como una separata, a la traducción de las escrituras, la Vulgata Latina, que es la traducción de Jerónimo. Fueron rechazados por Lutero y muchos otros reformadores, y no solamente por reformadores, sino también por muchos eruditos católicos romanos durante el periodo de la Reforma. Y no fue hasta el año 1546, en una polémica sesión del Concilio de Trento, y como una reacción de contrarreforma a la Reforma protestante, que aquellos libros recibieron su aprobación por parte solamente de la Iglesia católica, de la Iglesia romana, ¿vale? Así que, si os dais cuenta, esas son las razones por las que no están incluidos en las Biblias que manejamos los evangélicos, aunque sí aparecen algunos de ellos en algunas Biblias católicas romanas, por ejemplo, como la Carcolunga, la versión de Jerusalén. Me gustaría terminar la exposición sobre la formación del canon estableciendo diferencias de fondo, ¿no?, que sí que hay entre católicos romanos y evangélicos en cuanto a este asunto, ¿no? Y en gran medida estas diferencias pues forman dos perspectivas distintas, ¿no?, de ambos en cuanto a la formación del canon y el proceso de canonización, ¿no?, y explican algunas de las controversias y diferencias que ha habido y sigue habiendo, ¿no?, entre católicos romanos y evangélicos en relación con los criterios autoritativos que han de guiar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Me gustaría señalarlas por encima, ¿no? La perspectiva católica romana y la perspectiva evangélica, ¿no?, acerca en relación con este asunto. La perspectiva católica romana diría que la Iglesia es la que determina el canon, y la evangélica diría que la Iglesia es la que descubre y reconoce el canon. La Iglesia católica romana diría que la Iglesia es la madre del canon, y la perspectiva evangélica sería que la Iglesia es la hija del canon y la sierva del canon. La Iglesia es la magistrada del canon, diría la perspectiva católica romana. La Iglesia es la ministra del canon. diría la perspectiva, es la perspectiva evangélica. La Iglesia es quien administra el canon, según la perspectiva católica romana, mientras que nosotros creemos que la Iglesia es la que reconoce y la que sirve, y la que sirve la del canon. Mientras que los católicos romanos afirmarían que la Iglesia es la juez del canon, nosotros diríamos que la Iglesia es la testigo del canon, la testigo de la palabra. La Iglesia católico-romana diría que es la maestra del canon, y nosotros diríamos que estamos sujetos al servicio del canon. Así que bendita canon, bendita palabra de Dios que nos ha llegado hasta nuestra época, y en la que Dios se nos revela a nosotros. Ese clima de la revelación, como decíamos en la primera parte, es Jesucristo. Vamos a hacer una parada de otros 3, 4, 5 minutos por si hay alguna cuestión en el chat o alguna cuestión que queramos, alguna observación que queramos hacer. Creo que os he enviado a todos para que podáis activar vuestro audio si tenéis alguna pregunta. Sacri hizo una pregunta por el chat. Vale, una ya está, ya hay otra. Dice, ¿cómo es posible que siendo la Biblia única para todos los que hemos creído en Jesús, hay tantas interpretaciones diferentes que causan divisiones y diferencias? Pues... Sí, hay, efectivamente, hay partes después en las que hay cuestiones de interpretación que causan diferencias. Hemos hablado un poquito de esto al final, hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre la perspectiva católico-romana y la evangélica, y tiene mucho que ver con la perspectiva que tenemos acerca de lo que es la Biblia, de lo que es el contenido, lo que es el canon, ¿no? Hay algunas cuestiones en cuanto a diferencias tienen que ver con eso. Y después sí que es cierto que hay otras cuestiones que son seguramente de índole menor en las que hay diferencias. Ahora, a mí no me gusta tanto centrarme en las diferencias, ¿no? Sino centrarme en lo que realmente nos une, ¿no? Y las doctrinas fundamentales en las que todos podemos sentir como cristianos, como creyentes, identificados, ¿no? Y es la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el pecado, ¿no? Y cómo Dios se ha acercado a nosotros para resolver el problema del pecado. Y eso es el bendito evangelio de nuestra salvación, ¿no? Y en eso la Biblia nos lo ha dejado muy claro. Y como hemos visto, nos lo ha dejado claro desde el comienzo, desde Génesis, ¿no? En el que todo el Antiguo Testamento apunta hacia qué, hacia Jesucristo, hacia el beneficio que es para nosotros la obra redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí que es cierto que después, habiendo un único cuerpo, pues hay algunas partes, como hemos leído también, difíciles de comprender, ¿no? Y que no nos veamos nosotros torciéndolas como indoctos o inconstantes, como dice Segunda de Pedro en su palabra, ¿no? En la palabra, como hemos leído hoy. No sé si más o menos ha quedado. ¿Algún comentario más? Jorge ha levantado la mano, puede hablar. Sí. Tienes activado el audio, Jorge. Sí, gracias. No, solamente reafirmar y darte las gracias, Jorge, por la claridad con que has puesto de relieve las diferencias entre cómo abordamos el canon desde la perspectiva protestante y de la Iglesia de Roma. Sobre todo porque da la impresión de que, como también en otros casos, no solamente en la Iglesia de Roma, que es como si las iglesias o las instituciones pudiéramos tomar parte o gobernar, manejar y aceptar o rechazar aquello que está en el canon, ¿no? Y yo creo que es importante. La autoridad no está en la iglesia, sino que la autoridad está en la palabra, ¿no? Así que gracias por el recalcarlo. Creo que ha ido muy, muy en la línea de lo que queremos, ¿no? ¡Hola, María! Pues esa es nuestra autoridad, la palabra, y nosotros somos siervos de esa autoridad. Esa autoridad para lo que enseñamos y para cómo vivimos, ¿no? Hemos leído, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Primero para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea que Perfecto, enteramente preparado para toda voluntad, ¿no? Ese es el, no es acumular conocimientos, ¿no? Sino que nos corrijan nuestras vidas, ¿no? Eso es lo bueno de la escritura, cuando se hace viva en nosotros, ¿no? Se incorpora a nuestra vida, ¿no? Y tiene autoridad, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Como es la palabra de Dios. Sí, gracias, Jorge. Pues no sé si hay alguna cuestión más, sí. Porque si no podemos, sí. Sí, veo, Sarai, ¿puedes activar el audio? Hola, buenos días. Hola, Sarai, buenas. Yo siempre me he preguntado cómo, si teniendo la palabra del Señor, a partir de cuándo y en qué momento han habido tantas denominaciones, tantas ramas, teniendo solo la palabra del Señor como nuestra referencia, ¿cómo es posible que haya tantas denominaciones? Gracias. Gracias a ti, Sarai. Pues sí, yo creo que es muy bueno, ¿no? La riqueza de las denominaciones, ¿verdad? ¿Vale? La cuestión no, para mí no es quizás las diferencias, ¿no? O lo variopinto, ¿no? De las denominaciones, ¿no? Sino si cada uno estamos enraizados y anclados, ¿no? A esa palabra como autoridad, ¿no? A esa palabra que hemos recibido y que hemos visto que es inspirada por Dios, que viene del mismo Dios, ¿no? Independientemente que después cada cual, digamos, pues tenga por su forma de ser, por su criterio, por su manera de ver ciertos aspectos, ¿no? Pues un encaje en un determinado lugar o en otro, ¿no? Pero en sí mismo, si cualquier movimiento denominacional, el que sea, ¿no?, está anclado realmente en la Biblia, ¿no?, creo, ¿no?, que lo variopinto de las denominaciones nos enriquece a todos, ¿no? Es decir, yo me enriquezco cuando veo, por poner un ejemplo, ¿no?, pentecostales, ¿no?, o autistas, ¿no?, o donde quiera que sea, ¿no?, lo veo como algo rico, ¿no?, que Dios, en esa unidad, ¿no?, que está centrada en su palabra, ¿no?, ha creado, ¿qué?, diversidad también, ¿no? Y lo vemos eso en primera Corintios 12, ¿no? En Efesios 4, ¿no? Donde habla de la diversidad que tiene como tronco, que es la unidad que tenemos en Cristo, ¿no? Un mismo, dice en Efesios 4, un mismo Dios, un espíritu, una fe, ¿no? Pero después tenemos diversidad, ¿no? ¿Vale? Entonces sí que es cierto que hay denominaciones, ¿no? Lo cual nos debe suponer un acicate para enriquecernos unos a los otros, siempre como una misma base, la autoridad de la Biblia, ¿vale? Gracias, Sarai. Pues no sé si no hay ninguna cuestión más, sí que quizás nos podríamos detener en la última de las secciones. Muy bien, pues Vamos a continuar la última de las secciones. Hemos hablado del concepto de lo que es inspiración, ¿no?, y lo que es revelación, la revelación tan especial que Dios nos ha dado. Por resumir un poco, hemos hablado del clímax de esa revelación que está en Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, todos los escritos del Antiguo Testamento reconocidos por los judíos que nosotros reconocemos como autoridad apuntan a Jesucristo, y todos los del Nuevo Testamento nos hablan de qué, de la vida y obra de Jesucristo y de la expansión del Evangelio, de esa obra precisamente a lo largo de todo el mundo, para que tengan vida, para que todo el mundo tenga vida, ¿no? Como tenemos en nuestro lema de Iglesia, ¿verdad?, este año, ¿no? Y también hemos hablado, ¿no?, cómo todos esos escritos desde muy al comienzo se reconocieron como autoritativos, ¿no?, como palabra inspirada por Dios. Hemos un poquito examinado, ¿no?, todo ese proceso de la formación del canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿no? Podríamos decir, por resumirlo, ¿no?, un poco, que la Biblia contiene el mensaje de Dios para el hombre. Es el medio que él usa para darse a conocer, para mostrarnos su propósito y presentarnos el plan de salvación que tenemos en Cristo. A través de ella podemos conocer su voluntad, podemos aprender cómo es Él, cómo es el carácter de Dios, mirando a Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí se nos plantea una cuestión que a veces, no sé si os la han planteado a vosotros, pero a mí me la han planteado en algunas ocasiones, ¿no? Que me pueden decir, mira, te puedo aceptar todo eso, ¿no? Te puedo aceptar todo esto que me estás diciendo. Asumamos que es cierto, ¿no? Pero como los escritos originales de los autores originales no se han conservado, y eso es cierto, ¿no? Se nos podría plantear la duda razonable acerca de la concordancia que pueda haber entre lo que hoy tenemos y nos ha llegado y los y las obras autógrafas, ¿verdad? Y se nos plantean cuestiones como ¿cómo nos ha llegado, ¿no?, este texto que hoy manejamos, ¿no?, estos libros que hoy manejamos, ¿no? ¿De qué forma se ha transmitido la obra original? ¿Cómo podemos estar seguros, ¿no?, de que el texto que manejamos nos ha llegado libre de corrupciones? ¿Podemos confiar en que realmente lo que tenemos es la palabra inspirada por Dios a los autores originales? Pues yo creo que ahora vamos a detenernos un poco a examinar estas cuestiones, ¿no?, que tal vez en ocasiones pues nos suscitan interrogantes, ¿no?, y demandas fuertes, ¿no?, de evidencia acerca de nuestra fe, ¿no?, por cuestiones de esta índole, de este calado, ¿no? Así que vamos a detenernos a analizar, ¿no?, y a evaluar la confiabilidad de las escrituras, pero desde otro punto de vista, desde la perspectiva de la crítica textual y la transmisión del texto bíblico a lo largo de los siglos, ¿vale? Y parece razonable, de nuevo, que nosotros tengamos que distinguir entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Así que en la primera parte de la transmisión del texto bíblico me voy a detener en analizar el caso del Nuevo Testamento, y en la segunda parte vamos a examinar el caso del Antiguo Testamento. Vamos con los escritos, con la transmisión bíblica de los textos del Nuevo Testamento. Mirad, el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente durante un periodo, vamos a hablar en números redondos, en cifras redondas, ¿vale? Durante un periodo de 100 años en idioma griego, ¿no? Y ya sabemos que su contenido trata sobre la persona de Jesús, sobre su vida y obra, sobre su mensaje, sobre su enseñanza y sobre la extensión del Evangelio de salvación y el nacimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana. Eso es el Nuevo Testamento en resumidas cuentas. Y como hemos dicho, desafortunadamente, los escritos originales pues se perdieron, no se conservan, ¿no? Y solo tenemos manuscritos, que son copias de esos escritos o copias de esos escritos. Aún así, tenemos una cantidad ingente de esos manuscritos, ¿no? No existe ninguna obra de la antigüedad con tanta evidencia textual como tenemos del Nuevo Testamento, atendiendo a los dos siguientes elementos probatorios. Primero, el número de manuscritos que se conservan. Segundo, la cercanía de los más tempranos de ellos a los escritos originales, ¿vale? Tenemos tal abundancia de manuscritos, mira, del Nuevo Testamento se ha estimado, ¿vale? Esto es más o menos un número redondo. Se ha estimado acerca de unos 5.500, 5.600 manuscritos del idioma original, manuscritos en griego, ¿vale? Que son copias de copias, ¿vale? De ningún libro de la antigüedad tenemos tantos manuscritos como del Antiguo Testamento. Y además, las copias más tempranas que se conservan están muy cerca de los escritos originales. Y por, digamos, hacer un análisis comparativo, os voy a dar algunos casos de obras del Antiguo Testamento aceptadas por todos y que hasta los más escépticos reconocen, ¿no? Reconocen como su plena concordancia con los escritos originales. Mirad, una de ellas es la Ilíada de Homero, del año que las copias más antiguas que se conservan tienen 400 años de cercanía con la obra original, que también se perdió. Demóstenes, los escritos de Demóstenes, 300 años de cercanía de las copias más antiguas con la obra original de Demóstenes, también perdida, por cierto. Comentario a las guerras gálicas de Julio César, ¿vale? Este Julio César vivió aproximadamente en el siglo I antes de Cristo. La copia más temprana que se conserva es de 1000 años de cercanía, y de estas además se conservan muy poquitas copias, no tenemos más de 20 o 30 copias del comentario a las guerras gálicas de Julio César, que también su original se perdió. Los anales de Tácito, 1000 años de cercanía. Si ahora venimos al Nuevo Testamento, tenemos 5.600 manuscritos del idioma original, del griego, y los más tempranos tienen 100, 200 años de cercanía con el original. Así que si queremos evidencia y abundancia textual, tenemos un montón. Y obviamente, como tenemos tal cantidad de copias, es lógico que con tanta cantidad de copias haya variantes, que se llaman, los eruditos le llaman variantes o discrepancias, ¿vale? Es lógico que si tú tienes una media docena, una docena de copias de un escrito antiguo, pues ahí las discrepancias a lo mejor van a ser menores. Pero cuando tú tienes tan ingente cantidad de copias, pues es lógico que haya esas discordancias, esas discrepancias. Voy a dar una estimación estadística, ¿vale? Esto es una cuestión estadística, nos han contado todas, ¿no? Pero parece ser, ¿no?, que se estima en aproximadamente unas 250.000 variantes en los manuscritos, del Nuevo Testamento. De todas ellas, solamente un pequeñísimo porcentaje, que no llega ni el 1%, afecta al significado del texto. Y ninguna de ellas arroja dudas sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Así que nos debe dejar bien tranquilos, ¿no? Pero también con tranquilidad y con limpia conciencia hemos de admitir, pues, que existen esas discrepancias en los manuscritos y en las variantes, ¿no? Y la crítica textual, precisamente, es una disciplina científica que versa sobre el análisis, ¿no?, y de todas esas variantes. ¿Para qué? A fin de reconstruir un texto que esté lo más próximo posible al texto original. Y en el caso de la Biblia, la abundancia que nos ha llegado, la crítica textual es una disciplina científica que no solo se aplica a los escritos del Nuevo Testamento, se aplica a cualquier escrito antiguo, ¿vale? Pues en el caso de la Biblia, la evidencia que nos ha llegado por la labor de los copistas y los escribas, que eran los que transcribían el texto, a lo largo de siglos de transmisión es muy abundante y proporciona precisamente un terreno fructífero para el análisis de estos textos y de la crítica textual, y poder hacer un buen trabajo, ¿no?, de crítica textual y de recomponer un texto que con muy alta probabilidad es casi 99,9%, por decir una cifra, o 99%, muy próximo al original, ¿no? Todo ello, ¿no?, todo ese trabajo, junto con el trabajo de investigación de muchos eruditos a lo largo de los siglos, ¿no?, como Erasmo y otros, ¿no?, y los editores de la versión griega con su aparato bíblico de las Sociedades Bíblicas Unidas. Por cierto, que esto es una joya, ¿no?, que es el Nuevo Testamento en griego de las sociedades. Si alguien quiere, podemos hablar más de este asunto, de las Sociedades Bíblicas Unidas, porque tiene todo el aparato crítico, es decir, donde hay discordancias, lo examina bien cada discordancia, ¿no? Pues esa edición de las Sociedades Bíblicas Unidas ha contribuido precisamente a recomponer y a producir textos muy precisos como los que usamos hoy en día, ¿no?, en nuestras Biblias, ¿no?, y cuya concordancia con los autógrafos es muy, muy, muy probable en casi todas sus partes, ¿no? Y para entender un poco la forma, ¿no?, en la que nos ha llegado el texto, ¿no?, y daros más evidencia, pues sí que me gustaría detenerme un poquito en las fuentes del texto, ¿vale?, en las fuentes en las que se escribían los manuscritos, en las fuentes del texto que conservamos. Y voy a distinguir tres tipos de fuentes. Voy a distinguir fuentes en el idioma original, en el griego, voy a distinguir fuentes de las distintas traducciones que después se hicieron, y después fuentes que tienen que ver con comentarios de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos de la Iglesia, ¿vale? Vamos a analizar primero las fuentes en el idioma original, en el griego. La primera de las fuentes que conocemos es el ostracón. El ostracón eran unas pequeñas piezas de barro, ¿vale?, de barro cocido, que se empleaban como material de escritura. El barro se cocía y allí, digamos, se escribía y quedaba grabado, ¿verdad?, lo que se escribía una vez que el barro se había secado. Por cierto, y un paréntesis, de ahí viene nuestra palabra ostracismo. Ostracismo viene de ostracón. Dejar a alguien en el ostracismo es dejarlo abandonado totalmente. Y es que eran las piezas que utilizaban los romanos cuando querían dar una sentencia de postergar a alguien, de abandonarlo, como nos ocurrió, ¿verdad?, con el apóstol, no me sale la palabra cuál es, como el apóstol Juan, ¿no?, en la isla de Patmos. Esas sentencias se hacían en el ostracón, ¿vale? Y hay escritos de la antigüedad, ¿vale?, que se conservan en ostracón, ¿vale? De hecho, en ostracón, en esta fuente, contienen fragmentos muy pequeñitos, se conservan fragmentos muy pequeñitos del Nuevo Testamento. Y aunque no tienen valor, ¿no?, en sí mismo para la reconstrucción del texto original, porque son porciones muy pequeñitas, ¿vale? De hecho, hay algunas porciones incluso de finales del siglo I en ostracón, ¿no? No tiene mucho valor porque son porciones muy pequeñas, pero su valor es más que bien arqueológico, más que documental en cuanto a al trabajo textual de recomposición de textos. Este es el primer material que conservamos. El segundo es el papiro. que fue el material más utilizado en las primeras copias. El papiro está hecho de caña, ¿vale? Eran cañas que se extendían, se secaban. Hay mucha caña de papiro en el río Nilo y en el Mediterráneo, ¿no? Cuando se secaban, pues se podía escribir allí en tinta, ¿no? Y como era un material muy endeble, hay pocas copias de papiro, pero las que hay son muy antiguas. Los manuscritos más antiguos que se conservan en papiro datan del siglo II, y aunque la mayoría son del siglo III y el siglo IV. Aproximadamente, están, a día de hoy tenemos 109 manuscritos griegos en el idioma original sobre papiro. Y los más destacados, ¿no? Los más destacados que me gustaría mencionar son los siguientes, ¿no? Hay una colección, hay tres de ellos, están numerados, ¿vale? Como son pocos, se pueden numerar del 1 al 109, ¿no? Pues el 45, el 46 y el 47 contienen las epístolas, todas las epístolas de Pablo y parte de los evangelios, Hechos y Apocalipsis, ¿vale? Esto es un manuscrito del siglo III. Después tenemos uno que es el más antiguo, que es del año 130 después de Cristo, que contiene un fragmento del capítulo 18 del Evangelio de Juan, es el papiro 52. Y probablemente nosotros no tenemos que pensar como digamos con la mentalidad del siglo XXI, ¿no? En que hacer una copia de algo es sencillísimo, ¿no? Posiblemente este, en entonces no había copias y miles de copias, ¿no? Posiblemente este fuera, pues a lo mejor una copia del escrito original o una copia de la copia del escrito original, es decir, el número de copias que se podían hacer en aquella época era limitado, porque el trabajo de copiar era un trabajo arduo y delicado, ¿no? Tenemos papiros también muy interesantes, ¿no? Que son del siglo II y del siglo III, los papiros 66 y 67, que contienen el Evangelio de Juan casi íntegro. Así que estos son los materiales más antiguos que tenemos, que están, fijaros, muy, muy cercanos a los escritos originales, con los cuales a lo mejor podrían ser la segunda o la tercera copia del escrito original. El tercero de los materiales en los que se escribía en aquella época es el pergamino. Este es un material un poquito más consistente. Es más consistente porque está hecha de piel de animales y comenzó a utilizarse a partir del siglo IV. El material, se secaba la piel de animal y después se podía encuadernar en forma del libro, para formar unos libros que se llamaban códices, ¿no? A esos manuscritos se los llaman códices. Y dependiendo del tipo de escritura, pues hay se dividen en dos categorías. Hay códices que están escritos en letras mayúsculas, ¿no? Y sin espacios, y sin puntos de signos de puntuación de ningún tipo, se llaman códices unciales, son los más antiguos y se conservan 307 manuscritos en griego con este tipo de escritura, con escritura uncial. Predominaron durante los siglos siglo III al VIII después de Cristo, ¿no? Y después están los minúsculos o cursivos, que hay aproximadamente casi 2.700 de estos, ¿no? Que estos ya utilizan un tipo de escritura más parecida a nuestra escritura, ¿eh? Tienen espacios, están escritos en letras minúsculas, incluso algunos signos de puntuación. Y todos estos escritos, todo este cuerpo en pergamino de estos códices, son de gran importancia para el análisis de textos y para la crítica textual, porque forman la fuente más numerosa y de mayor valor del texto del Nuevo Testamento. De hecho, hay algunos de estos que conservan porciones muy, muy completas del texto del Nuevo Testamento. Mirad, hay uno de ellos, el sinaítico, que se descubrió ahí en un monasterio en el monte Sinaí, que contiene todo el Nuevo Testamento en su totalidad. Y es un manuscrito del siglo IV, de gran valor, del siglo IV después de Cristo. Pero muchos de ellos, hay uno en la Biblioteca del Vaticano, que también de mediados del siglo IV, que contiene, salvo las epístolas pastorales y una parte de Hebreos y Apocalipsis, prácticamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. Contiene prácticamente la totalidad de la Biblia. Hablaremos después del Antiguo Testamento, ¿vale? Así que estos pergaminos también son de gran valor para el análisis de textos, para examinar esas discrepancias, esas variantes, y recomponer una versión que tenga mucha concordancia conforme ese análisis con el escrito original. Y después también tenemos los leccionarios, que son los textos que eran comentarios, eran textos que consistían en comentarios de las escrituras muy empleados, que eran empleados en los oficios sagrados o en la liturgia, en la liturgia de la Iglesia, ¿no? Se conservan unos 2.400 leccionarios en griego y son también una fuente de información muy útil porque contienen porciones muy amplias de textos del Nuevo Testamento. Así que si nos damos cuenta, la evidencia en cuanto a fuentes y en cuanto a textos de manuscritos del idioma original es amplísima, ¿no? Pero es que, como ya hemos dicho, ¿no?, la Iglesia cristiana fue misionera desde el comienzo. ¿Fue misionera en qué sentido, ¿no? En que desde sus orígenes se empeñó y tuvo como misión, ¿no?, y como visión, esa visión de traducir del texto original a los idiomas vernáculos para que las personas pudieran leer la Biblia, el Nuevo Testamento, en su lengua autóctona, ¿no? Y en ocasiones muchas de estas traducciones se remontan a fechas muy tempranas, a fechas muy próximas a los escritos originales, ¿vale? Por eso los manuscritos que se conservan de las traducciones de la Biblia a los distintos idiomas de la época también nos arrojan mucha luz a la hora de analizar los textos, de analizar las variantes y poder recomponer el texto original. De ahí la importancia de los manuscritos que se conservan de las distintas versiones y traducciones, de las versiones de la traducción al sirio, al latín de la época, al copto, a la siria capesita, la etiópica, la arménica. La más antigua al idioma latín de la zona de África, del norte de África, es del siglo II. Luego esa traducción es muy importante y los manuscritos que se conservan de esa traducción nos arrojan mucha luz acerca de las variantes, ¿no? Actualmente, más o menos, hay contados en números redondos 19.000 manuscritos de estas versiones, de estas traducciones y de muchas otras traducciones que después se fueron haciendo. Así que vamos a echar una cuenta simple. Si nosotros, si tenemos unas 19.000 manuscritos de estas y otras versiones y después tenemos 5.000 y pico, casi 6.000 de manuscritos del idioma original, del griego, si resumimos la evidencia, tenemos de la Biblia entre 24.000 y 25.000 copias completas o parciales del texto del Nuevo Testamento. No hay ningún libro de la Antigüedad donde tengamos tanta abundancia de evidencia, ¿no?, para dejar trabajar a la crítica textual, ¿no?, para poder recomponer los textos originales. Pero mirad, si toda esta evidencia, vamos a ponernos... Y damos gracias a Dios por toda esta evidencia que nos ha dejado, ¿no? Fijaros que Dios, esto es una meditación muy personal, pero yo creo que Dios también ha cuidado esto, ¿no? No dejarnos con evidencia, ¿no?, con evidencia práctica y visible, ¿no?, de cómo su palabra se ha ido transmitiendo, ¿no?, se ha ido trasladando y nos ha llegado a lo largo de los tiempos, ¿no? Y esto damos gracias a Dios también por ello, ¿no? Pero vamos a asumir, ¿no?, una hipótesis, ¿no?, que es que toda esta evidencia se nos perdiera de repente, ¿no? Pues también podríamos recuperar el texto del Nuevo Testamento a partir de las citas que los padres de la Iglesia dejaron registradas en sus obras. Las citas del texto sagrado del Nuevo Testamento que los padres estaban de la Iglesia de los siglos 2, 3, 4 después de Cristo estaban citando en sus propias obras, ¿no? Evidentemente que esto no es la fuente más fidedigna, porque cuando tú citas a alguien, muchas veces lo que estás haciendo es citar de memoria, ¿vale? Pero los padres de la Iglesia habían aprendido la Biblia de memoria, ¿no? ¿Vale? Y citaban esos escritos. Muchos de ellos citaron el texto sagrado de memoria. Y hay numerosísimas citas patrísticas, ¿no?, que también puede arrojar incluso luz para el estudio de ciertas variantes, ¿no?, de ciertas discrepancias. Os voy a dar algunos ejemplos. Por poner solo algunos ejemplos y os voy a dar datos exactos, ¿vale? Ireneo, del que hemos hablado ya, obispo de Lyon, la actual Lyon en Francia, es la segunda ciudad más grande hoy de Francia. Este Ireneo era discípulo de Policarpo, quien a su vez era hijo espiritual de Juan, de nuestro Juan, ¿verdad?, del apóstol Juan. Cita en más de 2.400 ocasiones el Nuevo Testamento, de las cuales 1.107 hacen referencia a los evangelios y 1.127 a las epístolas de Pablo. Orígenes, obispo de Alejandría, compuso en su vida alrededor de unos 6.000 escritos de distinta extensión, ¿no? Y en ellos se puede reconocer más de 18.000 citas del Nuevo Testamento. Os voy a hablar de otro, de Tertuliano. Este es el obispo de presbítero de la Iglesia de Cartago a finales del siglo II de nuestra era. Recoge en sus escritos más de 7.000 citas del Nuevo Testamento, de las cuales aproximadamente unas 3.800 son de los evangelios. Así que tenemos mucha evidencia textual también a través de las citas de los primeros próceres de la Iglesia, ¿no? Ahora sí que hemos de reconocer, ¿no?, que en el trabajo de transmisión del texto los copistas podían cometer errores, ¿no? Podían cometer errores, e incluso en algunos casos no eran errores, sino que eran adiciones intencionales. Podían incorporar añadidos al texto, y esto lo hacían en alguna ocasión, lo hacían los copistas, o en otras aclaratorias por iniciativa propia. En algunas partes que para ellos el texto era confuso o no lo entendían, pues incluían una nota aclaratoria, y eso se reflejaba en el manuscrito y se iba trasladando de copia a copia. Esto daba lugar a ciertos errores de transcripción que se transmitirían a las sucesivas copias, ¿no? Por eso, imaginaros, ¿no?, si varios manuscritos procedían de una fuente común en la que había habido un error, pues el error se transmitía a las siguientes copias, ¿no? Se iba a volcar y así sucesivamente, a copia tras copia y así sucesivamente. Y de este modo iban a surgir grupos de manuscritos que iban a compartir ¿qué? La misma discrepancia, la misma variante del texto, ¿no? Y esto es lo que ha dado lugar a lo que se conocen como la aparición, lo que los eruditos llaman las familias textuales. Una familia textual, ¿qué es? Un grupo de manuscritos, ¿no?, que guardan cierta similitud. Y lo habitual es que dentro de una misma familia textual es observar variantes o discrepancias muy parecidas entre los manuscritos, entre las copias que pertenecen a esa familia, ¿vale? Y las variantes serán poco parecidas, ¿no?, serán distintas, ¿no?, distintas variantes, cuando las familias textuales son diferentes. Hay cuatro, por su lugar de procedencia más o menos, cuatro familias textuales generales: el texto alejandrino, el occidental, el cesariense y el bizantino. No me voy a detener mucho más en esto, porque tenéis los detalles sobre las familias textuales en un anexo de los apuntes que habéis recibido. Pero sí que no hemos de admitir con mucha tranquilidad acerca de estas discrepancias y de estas variantes, ¿no?, que ya os digo que a veces eran por error y a veces eran intencionales, era iniciativa propia de los copistas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Os quiero mostrar dos o tres ejemplos antes de seguir adelante. Mirad, en Mateo 27, ¿vale?, versículos 16 a 17, ahí donde allí se menciona el nombre de Barrabás, ¿no?, cuando Pilato les presenta al pueblo, les presenta a Barrabás diciendo: ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús?, ¿no? Pues en algunas traducciones pone Jesús Barrabás y en otras pone Barrabás. Entonces, ¿qué es lo acertado? ¿Jesús Barrabás o Barrabás? Mirad, por ejemplo, por cierto, que podemos manejar distintas traducciones de la Biblia, ¿no? Todas ellas son aceptables, ¿vale? La Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional omiten Jesús y no hacen mención al problema. Es decir, simplemente ponen al problema textual, ponen simplemente Barrabás. La Biblia de Jerusalén pone Barrabás, ¿no?, vierte Barrabás, vierte la opción Barrabás, e indica en una nota que algunos manuscritos dicen Jesús Barrabás, ¿vale? Y la traducción Dios habla hoy, si tú manejas la Biblia Dios habla hoy, lo que pone allí es Jesús Barrabás, e va a incluir una notita también en la que se menciona que algunos manuscritos contienen solo Barrabás. Es decir, esta copia probablemente es una copia intencional de algún copista que no quiso mezclar el nombre que Jesús estuviera con Barrabás y cuando vio Jesús Barrabás todo junto, quitó la palabra Jesús, ¿vale? No nos debe proporcionar ningún sobresalto, simplemente reconocer que hay la discrepancia y listo, no cambia el sentido del texto ni lo que allí ocurrió, ¿vale? Os voy a dar otra. ¿Cómo termina el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas 24:53 dice... En Lucas 24:53, lo siguiente: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, ¿vale? Sin embargo, en algunas Biblias, como por ejemplo, Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera, pero si tú lees la Dios habla hoy y la Biblia de las Américas, lo que vas a ver ahí es que pone solamente la palabra alabando. Y si tú lees la Biblia de Jerusalén, la traducción de la Biblia de Jerusalén, lo que pone es solamente bendiciendo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es alabando, es bendiciendo o es alabando y bendiciendo? Pues hay una discrepancia, ¿vale? Hay una discrepancia que se ha observado en los manuscritos que conservamos en esta parte del texto. Los más antiguos, hay un manuscrito del siglo III, un papiro del siglo III, dice solamente la palabra alabando, ¿vale? Pero sin embargo, hay un manuscrito, un códice posterior del siglo V que dice bendiciendo. Y es muy probable que a partir de ese momento los escribas, como tenían dudas, lo que hicieron que fue, en su intento por unificar ambas versiones, pusieron alabar y bendecir. ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Es alabar o bendecir? Pues el copista dijo, pues bueno, pues ponemos las dos cosas, ¿no? En su intento por unificar ambas fuentes de información. Por eso los manuscritos después del siglo V, VI, después de nuestra era, aparecen las dos palabras, y por eso es la razón por la que la Reina Valera ha decidido traducirlo así, aunque otras no lo hacen. Hemos de reconocer la discrepancia. ¿Afecta en algún sentido al texto, al sentido real del texto? Pues en el fondo no nos causa un problema de entendimiento de lo que es aquello, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Leemos así, en primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Pues mirad, la porción que dice del versículo ese, donde dice a partir de en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, parece ser que es un texto que fue añadido posteriormente, porque no aparece en los manuscritos más antiguos que se conservan, ¿no? Y es posible que no estuviera en el original. Y tal vez en algún momento un copista la introdujo, lo añadió para dar una explicación acerca de la doctrina de la Trinidad, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos mucha evidencia. El que no estuviera aquí, si sacáramos estas cuatro palabras del texto, en primera de Juan, tenemos mucha evidencia en la Biblia acerca de la doctrina de la Trinidad. Basta leer el Evangelio de Juan. Ahí tenemos la doctrina de la Trinidad en cada parte del Evangelio de Juan, ¿no? Así que no tenemos ningún problema en reconocer, ¿no?, que esto pudiera o haber ocurrido que un copista lo introdujo después para dar una explicación de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué solución han tomado los traductores en los días de hoy? Pues mirad, la Biblia, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional y Biblia de Jerusalén no lo incluyen y añaden una nota explicativa al respecto, ¿no? Y la Reina Valera y la Biblia de las Américas sí lo hacen, ¿no? Esto no afecta realmente esta mención, esta edición, no afecta a la doctrina de la Trinidad. Como hemos dicho, hay mucha evidencia en el resto de la Biblia y mucha enseñanza acerca de la doctrina de la Trinidad. Estoy hablando de estos errores que quizás son los más llamativos, ¿no? Que son errores seguramente, muy probablemente intencionales, pero es que hay otros, no son errores, discordancias, vamos a llamarle, discordancias intencionales. Hay otras discordancias que no son intencionales, que son errores de copia, ¿no? Os voy a dar un ejemplo solo. Vamos a seguir en Primera de Juan. Primera de Juan 1:4. Vamos a venir al capítulo 1 de la misma carta, 1:4. Dice así: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, ¿vale? Si tú lees otras versiones, yo estoy leyendo Biblia Reina Valera, si tú lees otras versiones, en lugar de poner vuestro gozo, va a poner nuestro gozo. Luego hay traducciones que vierten la palabra nuestro, como la Reina Valera, y otras, como por ejemplo versión, creo, la Biblia de las Américas, si no recuerdo mal, que vierten la palabra nuestro. Entonces, ¿en qué se diferencian en español la palabra vuestro y la palabra nuestro? En una sola letra, ¿verdad? Pues en el original, en el idioma original, en el griego, ocurre lo mismo, que vuestro y nuestro se diferencian en una sola letra. Y el manuscrito antiguo más que existe contiene la palabra nuestro. Es posible, entonces, que al copiar se confundiera la letra, que son muy parecidas en el original, y se copiara después después de ese manuscrito del siglo IV, se copiara, se confundiera, se copiara mal, y es un error cometido por algún copista que confundió las letras. Y el error se ha replicado a las sucesivas copias, y ese es el motivo porque manuscritos posteriores contienen vuestro en lugar de nuestro, que es lo que traduce la Biblia, la Reina Valera, aunque, como digo, otras traducciones pues han decidido poner nuestro. Esto no cambia el sentido, ¿eh?, de la enseñanza que tenemos en la carta de primera de Juan, ¿no? Así que tenemos que admitir sin ningún problema, ¿no?, que hay diferentes variantes, diferentes posibilidades, pero que esas posibilidades, como hemos visto y como hemos mostrado, no afectan al sentido último del texto. Esto en cuanto a lo que es la transmisión del texto del Nuevo Testamento. Vamos a detenernos ahora en lo que tiene que ver con la transmisión del texto del Antiguo Testamento. Como ya hemos visto, el Antiguo Testamento se organiza en tres secciones: la ley, los profetas y los escritos. Y el idioma original en el que se escribe es el hebreo, y a excepción de algunas porciones que están en arameo, muy pequeñitas, algunas partes, todo el texto original del Antiguo Testamento es el hebreo. Y si bien la evidencia textual del Antiguo Testamento es menor que la del Nuevo Testamento, el material que nos ha llegado a nuestros días es más que suficiente para componer un texto cuya concordancia con el escrito autógrafo es muy elevada. ¿Por qué? Porque los escribas y masoretas, que eran los custodios del texto antiguo, del texto sagrado, trabajaban con gran minuciosidad y meticulosidad. Trabajaban de una forma tremenda, ¿no? Y por eso tenemos gran confianza en su trabajo y en las copias que nos han llegado. Mirad, los escribas fueron los custodios del Antiguo Testamento entre el siglo V a.C. y el siglo V después de Cristo. De hecho, Esdras fue, ¿os acordáis del libro de Esdras? Esdras era escriba, ¿eh? Era un reconocido escriba. Dice allí en Esdras 7:6, ¿no?, que Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová, ¿no?, para entender, para obedecer y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Era un escriba famoso de aquella época. Eran los custodios del texto bíblico los encargados de transcribir y de transmitir el texto bíblico entre esos siglos. Los masoretas fueron los encargados de traducirlo después del siglo V después de Cristo, hasta el siglo 12, 13, 14 después de Cristo. Y dieron la forma final al Antiguo Testamento en palabras minúsculas, ¿no? La meticulosidad, como dije, con la que trabajaban, hace que podamos tener gran confianza en que la transmisión textual del texto sagrado del Antiguo Testamento estuvo libre de errores sustanciales. Mirad, contaban el número de letras y palabras por páginas. Realizaban todo tipo de operaciones aritméticas a fin de verificar que no había habido ningún error. También desarrollaron técnicas sofisticadas de salvaguarda de la pureza y precisión en la transmisión del texto bíblico. Y además, fijaros, si comprobaban que una copia tenía un error, si veían que se habían equivocado, lo que hacían era quemarla, destruirla y empezar de nuevo. Así que conservamos, por su trabajo, tenemos gran confianza en los textos que nos han llegado, en los manuscritos que nos han llegado del Antiguo Testamento. Entre las piezas más importantes de la tradición masorética, de estos escritos masoréticos, destacan algunas que ya tienen bastante relevancia. Lo que pasa es que las más tempranas que nos han llegado son del siglo IX, siglo X después de Cristo. El manuscrito masorético más antiguo que conservamos es el códice del Cairo, está fechado en el año 895 después de Cristo, y contiene el texto completo de los profetas. Después también tenemos uno muy importante, que es el Códice de los Profetas de Leningrado, que se conserva en el Museo de Leningrado, del año 916, que contiene los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas, lo que nosotros llamamos 12 profetas menores, ¿vale? Y el códice completo, el manuscrito completo más antiguo que se conserva de todo el Antiguo Testamento se conserva en el Museo de San Petersburgo. Es un códice del año 1000, fechado en el año 1088 después de Cristo, y que, como digo, conserva todo el Antiguo Testamento completo, ¿no? Y aquí se nos plantea una duda razonable, ¿no? que si los manuscritos, ¿no? A pesar de que sabemos, ¿no?, que los escribas y los masoretas trabajaban con tanto primor, ¿no?, y con tanto cuidado, ¿verdad?, a pesar de eso, lo cierto es que los manuscritos que conservamos más antiguos de los masoretas son del siglo IX, siglo X después de Cristo. ¿Cómo podemos entonces nosotros estar seguros, ¿no?, de la correcta transmisión del texto bíblico, a pesar de que sabemos el trabajo de los masoretas, si no se dispone de evidencia textual anterior al siglo IX, siglo X después de Cristo? Y esto es una pregunta razonable, Pero ocurrió un hecho en el año 1947 que nos arroja mucha luz sobre este asunto. Y es que un pastor beduino que estaba cuidando sus ovejas por allí por Canaán, descubrió unos manuscritos en las cuevas que se llaman del Qumran. Allí descubrió unas vasijas que tenían unos manuscritos que los paleógrafos fechan en el año 125, son del siglo 1 2 antes de Cristo, ¿vale? Y esos algunos son de gran valor porque tienen muchas porciones completas del Antiguo Testamento. De hecho, hay uno que contiene el texto completo del profeta Isaías y ese está fechado en el año 125 antes de Cristo. Así que ahora es una buena prueba de evidencia, ¿no?, de si el trabajo de los masoretas está bien hecho o no, porque del 125 a los primeros escritos que se conservaban, que son del siglo IX aproximadamente, hay unos 1000 años de transcripción y de transmisión del texto bíblico, ¿no? La coincidencia de los textos del Qumran, que son anteriores al siglo I antes de Cristo, y los manuscritos que se conservan 1000 años o 1100 años posteriores, sorprendería hasta los más escépticos. Os voy a dar un ejemplo. En el capítulo 53 de Isaías, que es una de las canciones del siervo, ese capítulo tiene en el hebreo 166 palabras, ¿no?, en el manuscrito masorético, se observaron discrepancias en solo 17 letras. Y estamos hablando de 1100 años de transcripción masorética. De esas 17 letras, ninguna de ellas afecta al contenido y significado del pasaje. Así que podemos estar muy confiados en cuanto a las fuentes que nos han llegado en el idioma original, en el hebreo. Pero es que también tenemos, igual que tenemos con el Nuevo Testamento, al igual que ocurría con el Nuevo Testamento, también tenemos fuentes que vienen de las traducciones. Os voy a hablar solamente, por ser breve, de una de las traducciones, que es la Septuaginta, que es una traducción al griego que se hizo antes, más o menos, del siglo II o siglo III antes de Cristo. Es una traducción que dice la tradición judía, ¿no?, que se encargó a un grupo de 70 eruditos para que tradujeran el texto del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y se hizo en Alejandría, en la ciudad de Alejandría. Y después del texto masorético en el griego, ocupa una posición de privilegio que nos ayuda mucho a recuperar el texto original. De hecho, la traducción de la Septuaginta era una traducción muy utilizada en los tiempos de Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, lo que están citando es el texto griego de la Septuaginta, el texto griego de esta traducción del Antiguo Testamento, ¿no? Y aparte de los libros sagrados de los judíos, es cierto que contiene otros libros, pero contiene todo el cuerpo canónico del Antiguo Testamento, ¿no? La semejanza entre la Septuaginta, esta traducción en griego, y el texto masorético proporciona evidencias claras y fehacientes acerca de la fiabilidad de la transmisión textual por un periodo de unos 1300 años. Y esto es tremendo, ¿no? El saber que, digamos, que hay una concordancia tremenda, ¿no?, en todas las porciones de esta traducción al compararla con el griego, con los textos hebreos masoréticos, que son, como digo, de aproximadamente del 1000-1100 después de Cristo, ¿no? Así que es muy importante. Hay dos eruditos, Heisler y Nix, que dan cuatro razones y cuatro contribuciones muy importantes de esta traducción, de la que también se conservan bastantes manuscritos. En primer lugar, tiende un puente importante entre los pueblos de habla hebrea y los de habla griega, y satisface las necesidades de los judíos de Alejandría, que muchos de ellos seguramente habían perdido el idioma hebreo, ¿verdad?, y ya solamente hablaban el griego. Tiende un puente histórico entre los judíos del Antiguo Testamento y los cristianos del Nuevo Testamento, porque, como hemos dicho, los autores del Nuevo Testamento están citando la versión de la Septuaginta en sus cartas, ¿vale? Y en sus escritos. Crea un precedente para los cristianos, que en los primeros siglos ya nos ha creado la costumbre, ¿no?, de hacer que traducciones, de traducir la palabra de Dios, de hacer traducciones de las escrituras a los idiomas de la época. Y contribuye en el área de la crítica textual, en el área del análisis de textos, porque concuerda sustancialmente, tremendo, ¿no?, después de 1000 y pico años, con el texto hebreo del Antiguo Testamento. Así que si fuera poco la precisión con la que trabajaban los masoretas, esta versión también nos da mucha evidencia acerca de que lo que tenemos en nuestras Biblias concuerda y tiene muy probable que tenga una concordancia altísima con los textos originales. Me he pasado un par de minutos o tres, pero sí que me gustaría terminar haciendo un último comentario. Queridos hermanos, Dios nos ha dado su palabra y ha cuidado todo este proceso, ¿no?, para que estemos muy tranquilos, para que estemos confiados en que lo que tenemos es la divina palabra inspirada por Dios. No hay cosa en la vida, ¿no?, no hay mayor inversión que podamos hacer que es leer su palabra, meditar en ella, estudiar su palabra, envolvernos en ella y enseñar su palabra a otros. Es la mejor inversión que podemos hacer. Por eso yo también os quiero animar, ¿no?, a que si hemos recibido la Biblia y si Dios nos ha entregado la Biblia y si el Señor nos ha entregado ese proceso, pues que nosotros amemos su palabra, ¿no?, y amemos su palabra tanto como otros que nos han precedido, ¿no?, precedido, como los masoretas, ¿no?, como aquellos que copiaron con primor y esmero su palabra, ¿no?, como aquellos, ¿no?, que defendieron su palabra, ¿no?, frente a la persecución de Diocleciano, ¿no?, que mandaba quemar los textos bíblicos, ¿no?, como aquellos que tuvieron tanto fervor, ¿no?, por testificar de su palabra que la tradujeron a los idiomas de la época, ¿no?, como aquellos, ¿no?, que se opusieron, ¿no?, a Marción, ¿no?, como aquellos, ¿no?, que la guardaron y la conservaron con primor, ¿no? Qué mayor privilegio, ¿no?, que tenemos los cristianos de la época, ¿no?, que conservar la palabra de Dios, que poderla leer en libertad y que poderla guardar y que poderla atesorar en nuestros corazones. Que si se diera un hipotético caso, ¿no?, en que toda esta información de la que hemos hablado se perdiera, que todos los cristianos del mundo pudiéramos recuperar la palabra de Dios porque la tenemos memorizada en nuestras mentes. Pero más que por eso, porque la tenemos inscrita en nuestros corazones, incorporada en nuestras vidas. Muchas gracias por estar aquí este sábado por la mañana. Ha sido un placer poder tratar estos asuntos con vosotros y que el Señor os bendiga. Muchas gracias, Jorge. Voy a activaros el audio a todos por si queréis hacer alguna aportación, alguna pregunta o lo que sea. Así que si queréis añadir algo, podéis activar vuestro audio y comentar si tenéis alguna pregunta o simplemente saludar. Jorge. Sí. Hola, Robert. ¿Qué tal? Pues lo primero para agradecerte por este inmenso aporte, este estudio, estos conocimientos que nos has vertido, porque nos reafirman y nos fortalecen nuestra fe. Nos quitan muchas dudas que teníamos hasta el momento. Y lo segundo, pues un poquito, no sé, no estaba en la primera parte, pero si nos puedes especificar los apóstoles y los profetas. Sé que la última parte, Esdras, era un escriba, o sea, alguien que entendía, que sabía leer en la época, pero los profetas y los apóstoles, ¿qué cosa eran? ¿Eran personas comunes y corrientes? ¿Eran filósofos? ¿Habían estudiado humanidades? ¿Eran teólogos o qué? ¿O eran personas simplemente inspiradas? Porque en algún momento dijiste que no entendía muchas de las palabras que les inspiraba el Espíritu Santo. Bueno, en el momento de que, cuando estuvieron con Jesús, los apóstoles eran los que estaban, el grupo apostólico cercano a Jesús, ¿no? Los 12 apóstoles, ¿no? Entonces ellos en ese momento había cosas que no estaban entendiendo. Por eso dijo Jesús, aún tengo muchas cosas, ¿no?, pero voy a enviar a vosotros el Consolador, el Espíritu de qué, verdad, ¿no? Él os va a enseñar mucho y a recordar muchas de estas cosas, ¿no? Y es después de Pentecostés, como hemos visto en el libro de los Hechos, por el que estamos pasando ahora, ¿no?, cuando ellos reciben, ¿no?, reciben lo que leemos en Hechos 1:8, también en palabras de Jesús, ¿no?, poder y me seréis testigos, ¿no? Reciben esa digamos, inspiración del Espíritu Santo y ese poder del Espíritu para testificar de Cristo y para recordar y para, digamos, dejar registrado todo eso que es lo que nos ha llegado a nuestros días. Es decir, los apóstoles son del grupo apostólico cercano a los mismos apóstoles cercanos a Jesús, que de los 12 apóstoles, y del círculo más, y después se extiende, aunque no eran apóstoles, pero se extiende su círculo más cercano, y ahí se incluyen los profetas, ¿no? ¿Vale? Pero era, digamos, era el círculo cercano a Jesús. Esto va un poco en contra de lo que hoy en día lo que llaman los movimientos apostólicos, ¿no? Que nos dan, dicen, nueva revelación. La revelación que Jesús nos dio se cerró ahí, se cerró en lo que dio a sus 12 apóstoles, a sus apóstoles, a su círculo más cercano. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? A ellos 12, ¿vale? Y no a nadie más. Por eso nosotros rechazamos, ¿no? Cualquier revelación, ¿no? Que viene hoy en día, como hay en algunos círculos, ¿no? Que llaman grupos apostólicos, los nuevos apóstoles, ¿no? Que hoy en día nos traen nueva revelación. No, no. La revelación se cierra en Apocalipsis y dice taxativamente Apocalipsis, ¿no? Que cualquiera que añadiera o quitare sea anatema, ¿no? Entonces la revelación es a esos apóstoles, ¿vale? A esos apóstoles en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, la revelación que Dios fue dando Dios, ¿a qué? A Moisés, a los profetas, en la antigüedad, ¿no? ¿Vale? Y que nos ha llegado a través de los escritos del Antiguo Testamento. Vale, gracias, Jorge. Muy bien, pues. Bueno, otra cosa que hay que agradecer a Jorge también es la selección de libros que hay, de referencias bibliográficas. Gracias por recordarlo. Se me ha olvidado decirlo. Hay cientos, yo creo que hay cientos de publicaciones que hablan justamente de este asunto, de la fiabilidad y cómo se formó el canon y demás. Y esta selección que tenemos aquí es muy buena, está muy a mano. Yo creo que todos, bueno, los que están abajo, los dos últimos que están en inglés, a lo mejor no todo el mundo lee inglés, pero los otros son referencias muy... o sea, sirven de referencia para otros libros, ¿no? Incluso, es decir, que son auténticas obras de mucho calado. Precisamente uno de los libros a los que se apoya en estos y que acaba de salir, también quería compartirlo, si me permitís un momento. ¿Lo tienes ahí? Es el de Bruce te refieres. No, me refiero al de una mujer que se llama Amy or Awin. No. Acaba de salir. Ese no lo tengo yo. Voy a ver si se puede ver. Ah, mira. ¿Por qué fiarnos de la Biblia? Este está recién salido. Ese hay que añadirlo entonces. Bueno, ese hay que añadirlo. Es un libro más divulgativo, más que erudito, ¿no? Pero es muy, muy útil para, sobre todo para gente que tiene inquietudes, ¿no? Para después, si quieres ir profundizando, también le da muchas pistas, ¿no? ¿Por qué fiarnos de la Biblia? De esta señora que se llama, esta hermana que se llama Amy Orr Ewing. Lo veremos pronto, si abrimos pronto la librería en la iglesia, que ya queda menos, lo veremos ahí. Si a alguien le interesa, pues me lo puede decir o buscar directamente en la página web de la editorial, que es Andamio. ¿Vale? Pues gracias, Jorge. Gracias, porque si no lo tenía yo mapeado. No, este ha salido en enero, o sea que es muy reciente. Muy bien, Miguel, pues sí. Adelante. Miguel, tenías la mano levantada. Bueno, no, como decía Jorge, pues yo creo que el libro de Jorge es el más actual, ¿no? Acaba de salir, luego hay otros más antiguos, como tenemos el de David Burt, ¿no? Que es pequeñito, nos podemos fiar del Nuevo Testamento, y hay otros libros y muchas cosas, ¿no? Solamente lo que decía Robert, a mí lo que me maravilla es la variedad en los discípulos y los profetas de gente docta, académica o gente sencillos pescadores. Algunos son los profetas, algunos son pastores, otros son religiosos con estudios y tal. El mismo apóstol Pablo, un gran erudito. Entonces, esa variedad, esa de en dones, pero que Dios usa a cada uno y se van formando en el conocimiento de Dios a través de la experiencia de los discípulos con el Señor Jesús y cómo eso va transformando y cambiándoles, pues es muy interesante, ¿no? No es solamente un grupo de eruditos académicos, sino gente muy sencilla, gente de todo tipo, tanto los profetas, si vemos la historia de cada profeta, como también los discípulos, ¿no? Gracias, Mike, por la aportación. Fíjate lo que Dios ha hecho, ¿no? O con personas sencillas, ¿no? Y con personas comunes, ¿no? 12 hombres comunes, ¿no? Como dice, como tú en un libro, 12 hombres comunes, ¿no? Todos tenían algo en común, ¿no? Que tenían hambre de Dios, ¿no? Hambre de escuchar a la palabra de Dios. Estaban atentos a lo que Dios estaba diciéndoles. Algunos sorprendidos. Pero Dios interviene y escoge a varios de ellos, ¿no? A varias personas. Muy bien, pues si no hay más aportaciones, Jorge, si te parece, podemos dejar aquí. Muy bien, pues podemos a lo mejor terminar orando. ¿Quién nos quiere dirigir en oración y finalizamos? Alguien que levante la mano, le damos. Venga, oro yo, ¿vale? Hablas tú, vale. Gracias, Iván. Señor y Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos, disfrutar, aprendiendo más acerca de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel a tus promesas. Tú eres fiel a tu palabra. Gracias. Y te damos gracias porque tú nos has dejado este medio confiable, 100%, en el cual podemos conocerte, y podemos también aprender de ti, Señor, y podemos también ser moldeados por ti. Gracias, Padre, también porque es a través de escuchar tu palabra que nuestra fe puede aumentar y puede crecer día a día. Sí, Señor, sí, Señor. Y te alabamos por ello y te damos las gracias por tu fidelidad, por haberlo atraído a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos.